saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Estamos con el equipo de sospechosos habituales, con nuestro segundo programa dedicado a Cantera Disney, programón. Un saludo a Fernández, que está en los controles. Hola, hola, hola. El Astonis in Raken. Un saludo, webmaníacos. Y la siempre fantabulosa, increíble, despampanante... Carmerela. Madre mía, como soy la única chica, bueno, así de bien me tratáis. Un saludo, compañeros. Chicas, chicos, Cantera Disney, ¿qué os ha parecido el primer programa? Interesante, ¿verdad? Es que ya os dije que había muchísimo, muchísimo de lo que hablar y por eso tenemos un segundo. Un segundo programa, no sé si el cuerpo va a aguantar tanto, pero a mí me gustaría comentaros otros actores y actrices que han salido de la Cantera Disney. A ver si os suena. ¿Sabéis quién es Catherine Heigl? Sí. No sé si he pronunciado bien el nombre. Pero bueno, nombre. Esta está... No, bien, pero esta, la pobre, está ya acabada. A ver, ella, en Hollywood. Ella se hizo conocida en Anatomía de Grey. Fue aquella rubia que luego empezó a hacer cine, pero que fue, también era un poco boca chancla y que, y que acabó con su carrera totalmente. A todos los niveles. Pidió un aumento en Anatomía de Grey, le mandaron a la mierda. Ella creía que iba a triunfar en cine. Y bueno, ella comenzó en una película de Disney de 1996 que se llama Pide un deseo. Ni idea. Ella fue chica Disney. Ni idea. Vale. Hilary Duff, ya la conocéis. Creo que la mencionamos en el primer programa. Pero sí. ¿Os suena? ¿Conocéis a Raven? ¿Raven Simone? Sí, sí. ¿No? Sí, ni idea. Raven Simone hizo una serie de Disney, una comedia, llamada It's So Raven, Stan Raven, que fue un auténtico éxito y que incluso tuvo un reboot. Suena. Sí, hace poco, ¿no? Hace poco. Y además ella es o fue presentadora de un talk show. ¿No suena a Raven? Nada. Pues la serie iba sobre que ella tenía poderes paranormales y podía prever el futuro. Era un poco... Destiny. Era un poco Destiny. Es otra que también es bastante activista, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ella está un poco loca del coño, pero, pero es estupenda. ¿No conocéis a Raven Simone? Es que ni idea. Yo sí. Vale. No la pongo físicamente. Las Cheetah Girls... Joder, pero... ¿No conocéis a las Cheetah Girls? ¿No habéis no. visto nunca ninguna película de las Cheetah Girls? Hay una incluso la que se van a Barcelona. Madre mía. Barcelona. Y se pasan por Barcelona yendo de compras. ¿Por la Rambla? Y actuando, sí, sí. Bueno, ¿sabíais también que Brie Larson empezó en Disney con la película Right on Track en 2003? No. No, eso sí que no lo sabía. Bueno, pues nuestra Capitana Marvel favorita, bueno. Ganadora de un Oscar por la película Room. En la habitación. Yo ahí la conocí, en la habitación. Pensaba que no había hecho nada antes. Que empezó también como chica Disney. Lo mismo que los dos hermanos gemelos, Dylan y Cole Sprouse. Ni idea. Ah, sí. De la serie Zack and Cody, gemelos en acción. Sí, que luego está esta gente. Exactamente. Que no has vivido la misma vida que... Que luego continuó con Zack y Cody a bordo. Si no me equivoco. Todos a bordo, que luego eran un barco. Uno de ellos, Cole Sprouse, es el que sale en Riverdale, sí. Que hace de Jughead. El hijo del presidiario. Ah, sí. Vale, mira, eso sí la he visto. Vale, pues ese Cole Sprouse y el hermano ha estado saliendo en una de estas películas adolescentes. No ha salido en alguna. Bueno, tienen varias películas de Netflix, pero nunca sé quién es uno y quién es otro. Pero bueno, son intercambiables, son claro. Gemelos. Así que. A mí sí que me gustaría hablar de una de mis actrices, bueno, actrices, artistas, me pasa lo que personaje dice. Público. Personaje público. No sé cómo dirigirme a ella porque se acaba de declarar de género no binario, entonces realmente hay que utilizar los pronombres... Binary. Binary es Capitana Marvel. Hay que utilizar los pronombres they, them, ellos, ellas. Pero bueno, ya ha dicho que va a perdonar a cualquiera, que va a dar tiempo a la gente que se acostumbre a ello. No se va a poner a gritar porque digas ella. Estamos hablando de Demi Lovato, una cantante nacida en Nuevo México en 1992. Cantante, actriz y compositora. Y es fundadora, junto con Nick Jonas, del sello discográfico Safe House Records. Vale, ella empezó como actriz, así que no me he equivocado, lo he dicho bien. Empezó como actriz cuando era niña en la serie de televisión infantil Barney and Friends. Con Selena Gómez. Barney y sus amigos. Uh-huh. Vale, su gran éxito llegó con Camp Rock y su secuela Camp Rock 2, The Final super, Jam. Súper original. Y luego protagonizó el personaje principal de Sunny. Sunny entre estrellas, sí. ¿Cuál? Sunny entre estrellas. Sunny entre estrellas, exactamente. Se ha dedicado básicamente al mundo de la música. Ha tenido muchos y buenos éxitos y también fue de 2009 a 2011 jueza y mentora en la versión estadounidense de X Factor. Uh-huh. También ha aparecido en Glee. Sí, hacía de novia de Santana. Uh-huh. ¿Veis? Os veo todos con cara como de asombro. No, sí, conocéis, no me acuerdo. Nada, yo creí he visto, nada. Pero no la recuerdo. Además, en la misma temporada que aparecía Adam Lambert, si no me equivoco. Bueno, Demi Lovato, desgraciadamente, ha trascendido por... Bueno, no ha trascendido. Ella es famosa por su trayectoria artística. Su bozarrón. Pero sus luchas con el trastorno bipolar, adicción, el trastorno alimenticio y las autolesiones recibió una gran atención por parte de los medios de comunicación. Lanzó el libro Staying Strong, 365 días al año, en el 2013, y tiene dos documentales en YouTube sobre su vida y carrera, titulado Simply Complicated, en el 2017, y el último de este mismo año, Demi Lovato, Dancing with the Devil, donde cuenta sus problemas de adicciones, sus intentos de suicidio, sobredosis, etc. Es decir... ¡Qué horror! Sí, si hay un caso peor que Britney... Es ella, ¿verdad? Es Demi Lovato. Ha tenido suerte de sobrevivir esta Demi Lovato chica. Ha sobrevivido a dos. ¿Sobredosis? ¿Sí? ¿Sobredosis? Uf. Sí. Y es una chavala, yo creo, muy, muy, muy luchadora. Gran defensora de la comunidad LGTBI. En 2014 se convirtió en la cara de la campaña de igualdad de matrimonios de los estadounidenses, la organización Human Rights Campaign, y ha recibido el premio GLAAD por su activismo. Ahora, hace muy poquito, en mayo del 2021, ha anunciado ser de género no binario. A mí me parece que es estupenda. Tiene una vozarrona increíble. Yo la vi actuar en directo en Rock in Rio, en Lisboa. Wow. Y es francamente espectacular. Bueno, ¿pero os gusta Demi Lovato o no os gusta Demi Lovato? ¿Qué pensáis? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho cómo canta. Me parece que tiene vozarrona y me parece que tiene auténticos temazos. Yo soy súper fan de Stone Cold y de Sober, por ejemplo. Yo no conozco mucho la faceta artística de Demi Lovato, pero desde luego su vida me parece muy trágica. Súper trágica, es que, y creo que su vida personal ha superado a su vida artística totalmente. Y no se lo merece, pero bueno, ha sobrevivido, que es lo importante. Lo importante es que está aquí, está luchando y que esté feliz, que es lo importante. Pues en honor a Demi Lovato vamos a poner uno de sus temazos que se llama Sober, sobria, como nosotros. Como ella está ahora. I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why I do it every time. It's only when I'm lonely. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me, I'm lonely. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry, I'm not sober anymore. I'm sorry to my future love, for the man that left my bed, for making love the way I saved for you inside my head. And I'm sorry for the fans I lost, who watched me fall again. I wanna be a role model, but I'm only human. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why I do it every time. It's only when I'm lonely. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me, I'm lonely. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry, sober anymore. that I'm here again. I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself. Bueno, pues hemos hablado que Demi Lovato triunfó en una serie que se llamaba Barney and Friends y de, bueno, pues fue compañera de trabajo de la que he elegido yo, que es Selena Gómez. La amo, la adoro, la adoro. Bueno, pues Selena Gómez es una chica súper, súper, súper jovencita que también, además, nació en el mismo año, en el 92, esta vez en Texas. Bueno, su madre debía ser de origen mexicano y, bueno, pues la tuvo súper jovencita, a los 16 años. Sus padres se divorciaron y, bueno, pues ella nació en un solamente con su madre, bueno, pues con ciertas dificultades económicas y además siendo una arpía hacia su madre, que lo ha reconocido mucho más tarde, pero bueno, no es que este sea un caso especial, sino que, bueno, ¿no pues se llevan súper bien? Sí, sí, se llevan súper bien, pero bueno, ya reconoce que con el tiempo, pues... Pues que, bueno, pues que culpaba a su madre de que su padre no estuviese con ellos, tal. Pero bueno, es un drama que esto ha pasado en 37.000 millones de familias a lo largo del mundo, pues los divorcios y los niños es lo que tienen. El caso es que esta mujer es, a mí me encanta, o sea, me parece no solamente que es una súper artistaza, sino que, bueno, lo que más me gusta de su carrera, miento. Tiene temazos del copón, pero me encanta como persona porque es como Miley Cyrus, un artista que ha dedicado muchísimo tiempo a las causas humanitarias, a defender casos perdidos y con problemas y dificultades. Después de Barney and Friends, saltó a, bueno, pues a la cantera Disney, hizo alguna serie y ha participado en varias películas. Ella salía en Los Magos de Waverly Place, que es lo que le hizo más popular. Me encantaba. Una serie que estaba muy bien. Pero me encantaba por el chico, ¿cómo se llamaba el chico? El hermano. Sí. Ni idea, no sé, yo no la vi. A mí, de Selena Gómez, me ha gustado bastante su música. Bueno, primero tuvo una especie de grupo que se llamaba Selena and the Scene, que triunfó un poquillo. Pero luego cuando ella hace no demasiados años sacó su disco en solitario, pues joder, a mí, no sé, me parece que tiene mucho ritmo, es un cañerita, o sea, me encanta. Estoy súper a favor de la carrera musical, que pienso seguirla muy de cerca. Pero aparte de lo súper maja y humanitaria que sea esta mujer y de la carrera musical y la actriz, bueno, que por cierto hace mil cosas, como todas, ¿eh? Ha sacado una línea de ropa, ha sacado un perfume, ha hecho, bueno, de modelo, mil millones de historias, todas muy bien hechas, pero lo que ha tenido es una vida amorosa fantástica con 28 años, porque ha tenido tres novios que son súper mega famosos. Pero que le ha hecho sufrir uno de ellos. Mala vida. Whatever. Sobre todo uno de ellos. Madre, lo que ha sufrido esta chica. Pobre Selena. Por cierto, no os he contado por qué se llama Selena. No, ¿por qué? Bueno, pues porque sus padres eran unos frikis super fans. La que mataron, ¿no? Exactamente. Es como las Marisoles de hoy en día. Exactamente, sí. Bueno, el caso es que, bueno, pues su vida amorosa, pues ella fue novia de Nick Jonas. Te lo ha quitado, Alday, sí, te lo pero, ha quitado. Alday. ¿Quién fue su primer novio? ¿Nick Jonas? Sí. Vale. Después estuvo muchos años con idas y venidas con Justin Bieber. ¿No? Que ellos fueron la vida. Ya, pero bueno, pues han sido una pareja, pues han estado todo el rato en el punto de mira, lógico, ¿no? Porque los dos eran muy jóvenes y muy famosos. Su madre odiaba a Justin Bieber. ¿Cómo acabó? Ya, déjale. Con Rosario de la Aurora, ¿no? Bueno, Justin se casó. Pues inmediatamente, o sea... Eso. Sí. Sí, pero ¿cómo acabó Selena? ¿Estuvo ingresada también? Pobre Selena. El disgusto. ¿No? Y estuvo ingresada en por tratamiento psiquiátrico también, ¿no? También, sí. Pobre Selena. Sí. Bueno, el caso es que después ha sido novia también de The Weeknd. ¡Ay, es verdad! Ay, es verdad, no se entiendo. Me había olvidado. Yo, por favor, no entiendo lo de este hombre. ¿Por qué? ¿Pero qué viene este hombre? Y Bella Hadid también con él. ¿Pero qué tiene? Pues te puedo decir yo lo que tiene. Rollo, o sea, es lo peor. Mira, por favor. Será una excelente persona. Yo no lo entiendo. Y súper cariñoso. Es un artista fantástico. Eso es verdad. Esto es como Luis Melchatarrero, o sea, el día Gatarro de la Prada. No. Es que no entiendo, ¿pero qué le ven a este hombre? No, la verdad es que no me pegan mucho como pareja de Weeknd. Nada. Y Selena, ¿eh? Nada de nada. No, me fascina. A mí sí no me gusta tanto Priyanka. Priyanka se llama, ¿no? Sí, Priyanka. Priyanka, que es el mismo nombre que la ganadora de Drag Race Canadá. Pero si no me gusta tanto Priyanka, yo creo que la pareja maravillosa era Nick Jonas, Selena Gómez. Preciosa. Me parecen los dos. A mí también. Me parecen preciosos los dos. Sí. Bueno, sí, pero a ver, yo qué sé, deja un poco a Selena que elija con Hombre, quién quiere sí. estar. Hombre, por sí, el pero se, la podemos ayudar un poco. Sí, pero bueno, sí. Elige a Justin Timberlake que no le dio. Uy, Justin Timberlake. Aparte que Justin Nick Jonas nos encanta, pero igual, yo qué sé, pues Selena piensa otra cosa, no sé, después de haber sido su pareja. En fin, de todas formas, como os he comentado antes, una de las cosas que más me gusta de esta mujer es pues eso, pues que está muy volcada en causas humanitarias. Ha hecho pues recolecta de fondos para, yo qué sé, salvar un hospital, los gatos del barrio. No, los perros de no sé dónde, pues yo qué sé, pues cosas. Las mujeres maltratadas del país, no sé cuántos, 8.000 cosas. Y ha sido nombrada embajadora de la UNED. La embajadora de la UNED más joven de la historia. ¿De la UNED? ¿De la Universidad a Distancia? A ver, bueno, sí, he metido la pata. A ver, quien dice UNED dice UNICEF. Vale, sí, bien, me equivoco. Sí, como lo del Mandaloriano y el Caballero Luna, que eran todos fantasías mías, lo siento mucho. Ah, pero no era real eso. Ay, ¿tú crees que es real? Sí. Claro. Bueno, no sé, igual... Pero Pedro Pascal es ha reconocido ya, ¿no? ¿Qué va a reconocer? ¿Que no. Sí. No. ¿No están juntos? Pues claro. Se tienen millones de fotos juntos. Así pero incluso a posteriori. No, también tengo fotos con vosotros. Pero cuando salga este programa... Ay, no, perdona, que estamos en directo, ¿o qué? Estamos en directo, siempre en directo. Nada, me había equivocado. Otra bueno, vez. Pero ¿por qué es tan activista Selena Gómez, tú crees? Bueno, pues porque es una tía súper enrollada y súper guay y tiene un corazón enorme como la Argentina. Yo creo que sencillamente es por eso. Bueno, pues es que tiene un sinfín de actividades humanitarias, pues apoya, pues eso, pues sobre todo pues a los más desfavorecidos, desde animales, tipo Miley, a mujeres de, yo qué sé, pues maltratadas. Bueno, de hecho, le cancelaron un montón de conciertos en Rusia, precisamente porque hizo una especie como de speech, plan en pro de los derechos de los homosexuales, y bueno, pues los rusos, pues ya sabes ya que sabemos. No están muy a favor del tema. Maravillosa, Selena. Entonces, pues bueno, estoy súper a favor de Selena. Yo la amo. Yo no sé si la vimos juntos, Alda, en la época en que nos gustaba James Franco a los dos. Me quedé pasmada con Spring Break. ¿Te acuerdas? Ya en bikini, sí, en toda la sí. película. Fue, ahí estaban papelón, todas las chicas Disney, porque papelón. Ahí estaba Selena Gómez, Vanessa Hutchins. Hay que nombrar esa película. ¿Quién más había ahí? ¿Había Ashley, alguna más? Ashley Benson, la de Pequeñas Mentirosas. O sea, ella tiene un papelón. Ella es maravillosa. Bueno, el papelón, a ver si me lo estoy inventando, porque esto podría ser tan bueno como lo del Caballero Luna. Pero Selena Gómez, no me quiere sonar que era súper, súper amiga de Taylor Swift. Es, y resulta que después se enfadaron y se odiaron y se pusieron a caldo sí, y después sí. ahora son otra vez súper amigas. Son íntimas amigas. ¿Pero por qué se pelearon? ¿Por un hombre? Yo no creo que pues se pelearan. Pues era por Taylor, porque debe ser una petarda, no es por nada, de mucho cuidado. A mí me gusta Taylor. Taylor debe ser bastante complicadita de carácter. Habría que preguntárselo a Tom Hiddleston. Nunca entendí. Eso de Taylor Swift y ni tú, y Tom ni tú ni nadie. O sea, porque vamos, Selena. Bueno. Bueno, pues si queréis, vamos a terminar con Selena, con un temazo que por yo favor, creo que. Necesito, sí. Por favor, Carmela, ¿cuál es tu canción favorita de Selena? ¿Me dejas elegir a mí? Te dejo, venga. No. Sí, sí, pero, no, elige. ¿De verdad? Sí. I love you like a love song, baby. Ala. Pues venga, vamos, a tope con ella. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of on, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life. con la cantera Disney. Ahora vamos con un chico. No hemos hablado de muchos chicos. No nos gustan los chicos. Para nada, nada. Hacer bajo los chicos. Bueno, pues nos vamos con nada más y nada menos que con un treintañero, que para mí siempre se ha quedado un adolescente, pero tiene ya 33 añitos. Pero ahora esta gente no cumple años nunca, en serio. ¿Qué años tiene esta gente? ¿No pues, llega nadie a 40 como nosotros? No. No, esta, ¿cómo se llama? Brindy tiene 38, justos. No, ¿verdad? 39. Pero bueno, no llega a 40. Bueno, pues Zac Efron, que es el que del que voy a hablar ahora, que me encanta, tiene 33 añitos. La verdad, a ver, no es que sepa mogollón de él, no es que lo siga con locura, pero es que a lo tonto a lo bobo me estaba dando cuenta cuando me estaba preparando un poquito esto, que me lo he visto prácticamente todo de él, así sin quererlo, sin pretenderlo, entonces por eso he dicho, bueno, pues voy a hablar de Zac Efron. Algo me debe de gustar para vérmelo yo todo de él. No sé por qué, no sé si a vosotros os pasa esto, pero a mí me recuerda muchísimo a Matthew McConaughey. ¿Me pasa solo a mí? Pues mira, no lo había le pensado, veo como un mini sí mí. Que tiene... De verdad, no sé por qué. O sea, creo que son paranoias mías, pero en un tema profesional le veo mucho, mucho como él. Ha estado Zac Efron muchos, muchos años con el San Benito de guaperas, como le ha pasado a Matthew McConaughey. Ya veréis, o sea, os lo prometo, acordaros de esto, pero él va a dar un día un giro radical y se le va a tomar muy en serio. Hombre, ya está haciendo muchas cosas, ¿eh? Bueno, como, por como supuesto, la, por supuesto. La película de Ted Bundy, ¿no? Exactamente. Miniserie, ¿no? Miniserie. Pero bueno, empezamos. Como la mayoría de todos los de Disney, bueno, de hecho, todos los chicos y chicas, Zac Efron canta y baila. ¿Cómo canta y cómo baila? Comenzó a despuntar en los comienzos del 2000 y alcanzó fama al final del 2000 con el personaje de Troy Bolton en la trilogía del musical High School. Yo me las he visto, lo reconozco. También ha participado en Hairspray, en la comedia Seventeen Again, The Lucky One, The Paperboy, qué maravilla de película de Paperboy, Neighbors, me encanta, me reí mogollón, Dirty Grandpa, Baywatch y, por supuesto, como podemos olvidar, The Greatest Showman, con nada más y nada menos que Hugh Jackman y Zendaya. Últimamente, como has dicho muy bien, Alday, un cambio radical con un personaje real como es Ted Bundy, un serial killer. La película tiene tela, es que sí, no miniserie. Es película. Película sí, es película. Sí, me la he tenido que escribir porque es súper larga. Vamos allá. Extremely wicked, shockingly evil and vile. A mí me encanta, realmente yo prefiero a Zac Efron, creo que en su vis cómica. Pero es que este chico hombre, bueno, es que puede con todo. Estoy segura que va a intentar otro tipo de roles, como está en ello en el futuro. Y en el tema personal, Zac se describe, él es judío. Esto yo no lo sabía de él. Es judío, su abuelo paterno lo era, pero ha sido educado agnóstico. Y no practicó ningún tipo de religión cuando era niño. También ha dicho de él que yo era el payaso de la clase, pero flipar, él es una persona extremadamente inteligente. Era el número uno en clase. Dice que si sacaba un B, como es allí, ya sabes tú, como es Ohio, ahí es A, B, A, B, C, D. Él, si no sacaba un A en todo, se ponía nerviosísimo. O sea, que es un cerebrito. Además de ser el payaso de la clase, el guaperas es un auténtico cerebrito. Enseguida se apuntó a clases de teatro y canto y participó en obras como Gypsy, Peter Pan, Little Shop of Horrors, Alday, de momento es nuestro hombre ideal. Bueno. ¿No? De momento. A nivel musical sí, pero ¿sí? Tampoco creas que me tira mucho. ¿No te acaba de...? Bueno. No. Su pareja más conocida ha sido Vanessa Hudgens, aunque ha habido rumores de todo tipo acerca de su orientación sexual. ¿De Zac Efron? Sí. ¿Qué me dices? No se tiene muy claro. Cuéntame que me interesa. Yo creo que es gay. Eso es lo que se dice, se comenta, desde se rumorea, siempre. Pero... Yo estoy convencido. No sé, como de muchos otros se dice. También se decía de Josh Clooney y bueno, pues todavía estoy esperando el día que salga. O de muchos otros. No lo sabemos. El pobre, le han pasado cosas muy, muy raras. Ha tenido que tener también el pobre tratamiento por alcoholismo, abuso de sustancias, pero, oye, ha permanecido sobrio desde el 2013. Le han ocurrido cosas como que en 2013, cuando ya sobrio, le han ocurrido cosas como que se ha roto la mandíbula en una caída en su casa. Seguro que estaba sobrio, sí. Sobrio. Seguro. En el 2014 se puso a pelear en plan combate a lo bestia con un sin techo en Skid Row en Los Ángeles. Seguro que estaba sobrio también. También. Esto es desde 2013. Sobrio. Ahí estamos. ¿Habéis estado en Skid Row? es muy fuerte en Los Ángeles. O sea, pelearte ahí con un sin techo es un tema muy fuerte. No, no, es que es tremendo. ¿Te has peleado con un sin techo en Skid Row, Carmela? No, yo no. Yo he paseado en plan, Dios mío, sácame de aquí donde estoy, o sea, por favor. ¿Qué más? El chico, bueno, ha creado su propia compañía de producción, un canal en YouTube. Ahí mismo tiene una serie de actividades extremas en la naturaleza, salvaje, y lo va documentando todo con su hermano, que también es actor, Dylan. Un actor buenísimo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde sale Dylan Efron? Yo lo he visto y no sé en dónde, pero es que es una copia de él. Así con unas cejas así en plan anchas, pero es que es exactamente igual que él. Parecen gemelos, de verdad. ¿Y vas a hablar de su cuerpo? El cuerpo de Zac Efron en Baywatch. Es muy pequeñito, es muy compacto él, pero a mí es que me extraña mucho que nos guste físicamente. ¿De verdad que nos gusta? Igual es tan perfecto. A mí me encanta. Ah, menos mal, gracias. Es el típico, él nació en California y es que es el típico chico californiano es que, con esos sea, ojos. Tiene una cara preciosa, es guapísimo. ¿A que sí? Sí, joder. Pero a mí no me dice nada. Lo puedo entender también. Es un tipo de belleza que... Sí, eso te lo compro. Es o te gusta mucho o no te gusta nada. Yo creo que no tiene punto. Es que es muy Barbie Ken. Es muy Ken. Sí. Es muy... Siempre muy peinadito, demasiado perfecto igual. Sí. Y, bueno, y para mi gusto... Está hinchado demasiado. Cuando hizo Los Vigilantes de la Playa se hinchó demasiado. Yo creo que tenía complejo por estar al lado de Rock. Johnson, sí. Y entonces se puso demasiado y hasta él mismo reconoció que se había hinchado demasiado y luego volvió un poco a su ser. Y se volvió... Pues, a mí es que Raquel está poniendo hinchado. Esa cara de nunca es demasiado. Totalmente. Yo también. A mí me encanta. Hinchado. Sí. Hinchado. Me encanta. Pero, ¿qué es esto que se rumorea, que se habla? ¿Qué le ha pasado al pobre que ha salido...? ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Qué no te reconozco? ¿Qué te has operado? Pues que ha salido unas imágenes hace poco de él que parecía... no parecía él. Era, pues, no tan extremo como el caso de René Zellweger, pero a ese nivel, como que se había hecho algo en la cara y se había puesto la mandíbula más cuadrada y estaba raro. Pues yo bueno, no lo y, veo. Pues yo lo veo. Y todo el mundo decía que qué necesidad, siendo tan... bello y tan bueno, perfecto pero... de hacerse algo en la cara y de retocarse tan joven, porque recordemos que tiene 33 años. Quiero hablar. Raquel, te doy la palabra. Zac Efron, a mí me ha parecido siempre un chaval guapísimo, me parece que tiene un estilo, una imagen espectacular, te puede gustar, te puede no gustar, pero es un chaval que es guapísimo y un cuerpazo y se habrá hinchado mucho, poco, da igual. ¿Qué necesidad tiene de retocarse? Pues tiene la misma necesidad que tiene cualquiera, como Britney, por ejemplo, que era súper joven y se ha retocado y parece... ¿no? O sea, ¿qué más da que sea un chico o una chica? Te puedes retocar todo lo que tú quieras. Yo he visto fotos del before and after de este hombre y la verdad... A mí no me asusta para nada. Le sigo identificando, para nada me recuerda a lo de René Zellweger, que parecía mística, cambiando de forma... Y la verdad, es por nada, os voy a decir que a mí me gusta más ahora. Sí, me gusta más ahora. ¿Qué quieres que te diga? A mí también. Está le veo como más hombre, hecho, más hecho. Hombre. Sí, sí. Y... con el pelito ese que llevaba así plano no me gustaba nada. O sea, todavía le faltaba. Ha llegado. No sé. Yo creo que ha llegado a la madurez. Por eso que me recuerda tanto a Matthew McConaughey. Es que tiene ese tipo de belleza rubia, moreno, californiano, aunque el otro sea de Texas. Pero no sé, es que veo que sigo un poco su carrera. Ya hizo Paperboy con él, que igual es por eso que me recuerda de verles actuar a los dos juntos. Pero yo creo que vamos a esperar muchísimo, muchísimo de este chico. Muchísimo. Paperboy la vimos tú y yo, ¿sabes, no? No. ¿La vimos juntos? No, digo que la vimos tú y yo en general. Ah, sí, no la vi nadie más. Es maravillosa. Un auténtico fracaso. Pues me encantó. Nicole Kidman se sale, como siempre, se sale en Nicole todo. Nicole Kidman siempre se sale. Siempre, es una salida. Igual le pidió el nombre del cirujano en ese momento. No, porque Zac está muy bien operado, ¿no? Ah, ¿y Nicole no? Perdón. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cambiamos de tema? Nicole es maravillosa. Es maravillosa. Sí. Maravillosa. Pero una cosa no quita la otra. Exactamente. Bueno, mientras no se parezcan a Ete vestido de gitana. Y de Zac Efron, bueno, pues tampoco podemos poner una canción de él, o sí, pero bueno, si no ponemos canción, yo por favor quiero que escuchéis toda la banda sonora, si ya no la habéis escuchado, aunque está por todos los sitios, de Greatest Showman. Canta fenomenal. Que es increíble. Es que este chico puede con todo. ¿Y por qué no ponemos la canción que canta con Zendaya, que es maravillosa? Por favor, sí, así hacemos un homenaje a Zendaya. Me encanta. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't want to run to you? But there are mountains, there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say to break in my hands are tied. Y ahora, bueno, pues tengo un pie maravilloso para dar a mi querido Fernández de Zac Efron. Podríamos hablar de una persona muy cercana a él en algún aspecto, ¿verdad, Fernández? Pues vamos a hablar de su interés amoroso durante una buena temporada, 5 añitos nada más y nada menos, que es Vanessa Hudgens. Pues Vanessa Hudgens procede de una familia que es... su padre era de origen irlandés y su madre de origen filipino. Por eso ella tiene esos rasgos así... ¡No sabía! ¡Qué mezcla! Por eso tiene ya esos rasgos así como tan exóticos y es como tan morenita. Pues eso, ella empezó haciendo cositas en teatro, cositas en televisión y tal, hasta que llegó la gran oportunidad, que fue High School Musical, las tres partes, que fue también cuando empezó a salir con Zac Efron, que para ella no fue precisamente una buena experiencia, pues porque Disney estrenó High School Musical en plan de tapadillo, vamos a estrenar esta peliculilla y tal, para rellenar un poco, y al final fue un exitazo, la vio todo el mundo, entonces empezaron a acosarle los fans, y ella llevó fatal que las fans estuviesen todo el rato acosando a su novio. Yo creo que era un montaje esa relación, entonces... Pues no, yo siempre lo he pensado, pero a raíz de leer sobre ella, no debía ser tal, ¿eh? Porque ella, ya te digo, lo llevó fatal, porque las fans acosaban totalmente a su novio, no la dejaban en paz, entonces ella empezó a comportarse de manera insoportable, bueno, ir de diva por la vida, aparte de las 100.000 horas de trabajo que tenían, claro, porque es que aparte no era solo grabar. Hicieron gira y todo. Hacían gira. Explotadísimos. Grababan, ella grabó mientras también discos, entrevistas, firmas, o sea, es que no paraban, entonces entre el estrés por estar todo el día trabajando. Y él no poder ser un polvo con tu novio, porque tu novio... El acoso de los fans. Pues eso. Y que... también el anillo de... ¿De castidad? No, no. Estos mojaron. De hecho... mojaron cada uno por separado. De hecho, después, a raíz de... Bueno, cuando estaba saliendo con él, si no me equivoco, salieron un hacker, hackeó la cuenta o el teléfono de Vanessa Hudgens y sacó unas imágenes de ella subiditas de tono, que eran unas fotos de ella desnuda, y que iba a mandar a Zac Efron y que se las hackearon, bueno, y las publicaron en internet. Bueno, aquí no la ha pasado, quiero decir. Bueno, se las iba a mandar a Zac, eso es... O a quien sea. O a quien fuera. Ella dijo que se las iba a mandar a Zac. Evidentemente, nunca lo sabremos, pero vamos. Ella tuvo que pedir disculpas, no sé qué, no sé cuánto, pero... Pues muy mal, ¿no? Tienes que pedir disculpas. Exactamente, o sea, son unas fotos que te las has hecho tú mismo... ¿Para andarle a tu pareja o a quien coño te salga del potorro? El caso es que luego la volvió a pasar cuando aquel hacker famoso hackeó a un montón de famosas, que Scarlett fue cuando salieron las de Jennifer Lawrence también, sí. Rihanna, un montón de ellas, y volvió a salir imágenes de ella, y ella ya dijo pues que no se disculpó por las imágenes, simplemente dijo que era una putada, que la habían hackeado, que sí, y que esas cosas eran privadas y que ella hacía con su cuerpo lo que le daba la gana, pues la real gana. Debería haber aprovechado ese momento para estar en la portada del Playboy. Totalmente. ¿No? ¿O qué? Bueno, pues no lo hizo, sin más. Y bueno, luego ella pues eso, ha sacado varios discos, no con demasiado éxito, tengo que decirlo. Y ha participado en varias películas, como Sucker Punch, en Machete Kills, o como la que hemos nombrado antes, Spring Breakers, con Selena Gómez. Pero tampoco ha tenido demasiada suerte, la verdad. No es mala actriz. No me parece nada mala actriz. Yo no sé dónde ubicarla en el futuro a esta chica. Yo creo que en Broadway. Es una chica muy talentosa. Yo la admiro. Sí. Yo, después de ver Grease... Es una pasada. Te has adelantado. Que con eso iba ahora. Venga, cuéntame más. Que su mayor éxito hasta la fecha, yo creo que es su actuación en Grease Life, donde ella hacía de Richo y donde la han alabado muchísimo, y que se estrenó justo al día siguiente de la muerte de su padre por cáncer. Ella decidió muy valientemente no dejar la función y interpretar su papel, y la han alabado muchísimo. La verdad es que está, si habéis visto Grease Life, ella está maravillosa. O sea, es seguramente de las mejores del reparto. Bueno, canta fenomenal, es buena actriz. También sale en el otro directo, musical en directo que hicieron, que luego no fue tan directo porque uno de los actores se lesionó, y lo que emitieron en televisión fue el ensayo general, el Rent Live. Ella también sale haciendo un papelón increíble. Y bueno, es que a mí esa chica me parece que es espectacular. Tampoco la ubico muy bien. Yo también la veo muy en sí, Broadway. Sí, muy teatro musical. Sí, es que, teatro ¿por qué musical no? O en películas musicales. Pero sí, que no me parece, vamos, por supuesto. Ojalá todas pudieran aspirar a lo mismo, ¿no? Ojalá todos pudiéramos aspirar a lo mismo. Sí. Pero creo que es una chavala con mucho talento. Lo que pasa es que, claro, como actriz solo no ha destacado, y yo creo que lo tiene también un poquito complicado, y como cantante pues tampoco ha triunfado con sus discos. No, entonces... la verdad es que no ha tenido demasiada suerte, pero yo creo como vosotros, su futuro debería estar orientado al teatro musical. Y vamos a poner, ¿qué os parece si ponemos una canción de Grease Life? Ay, por favor, sí. Pues la suya, la de Richo. Me encantan las mujeres fuertes como Richo en Grease, Rita Moreno en West Side Story, me encanta. Por favor, sí. Pues vamos con There Are Worse Things I Could Do. There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the guys, smile at them. someone like me. Out of spite or jealousy, to cry in front of you, that's the worst thing I could do. Bueno, y para terminar este programa sobre cantera Disney, ¿qué podemos decir sobre estas chicas y estos chicos? Que tienen talento, está demostrado de sobra. Uh-huh. Que tienen futuro, bueno, tienen pasado, mucho pasado como uh-huh. nosotros, mucho presente y mucho futuro. Pero ¿qué podemos decir de ellas y de ellos? Raquel. A ver, yo pienso que Disney efectivamente ha sido una cantera de superestrellas, bueno, pues como estamos hablando en este programa y como se ha demostrado. Es cierto que luego, claro, esta gente crece, están muy acostumbrados a las cámaras, pues a cantar, bailar, actuar, y es lógico y normal pues que después tengan cierto éxito. Pero claro, también el haberles arrebatado esa infancia, ¿no? Pues puede provocar lo que en muchos o algunos de ellos ha provocado, ¿no? Que tengan muchos problemas después con la fama, pues, que derive en problemas de alcoholismo, drogas y, bueno, problemones varios. Entonces, bueno, pues ojito con este tema, ¿no? Porque ¿tú crees que Disney les explotó? ¡Uf! Un sí es no es. O más que Disney, porque al fin y al cabo Disney está ahí y sabes para lo que está, pero las familias... Las familias. ¿No? Sí. Yo creo Disney que... te coge y luego búscate tú la vida. Claro, o sea, las familias... Disney tampoco es responsable al 100% mañana, día y noche lo que haces tú una vez que termines de rodar. Eso. No, pero durante el rodaje, esas jornadas de rodaje... Tan largas. Faraónicas, el cómo les trataba, igual también el no aconsejarles o el no decirles que esa fama también podía acarrear, ¿no? Pero yo creo que si tienes un sustento familiar... importante yo es que creo detrás. Que, yo creo que ese es el problema. Al final y al cabo, Disney los considera trabajadores. Sí, eres un número. Para ellos es un número, entonces ellos los explotan hasta que les dan todo lo que pueden de sí, pero si ellos tuviesen una familia que controlasen y dijesen, mira, no, mi hijo va a llegar hasta aquí, punto. Y no le lleves ni le metas nada donde no esto, pero es que en la mayoría de los casos el problema es que las también derivan con muchos problemas familiares. Entonces, creo que todo eso unido, acaban con ellos, eso, pues... ¿Vosotras dejaríais a vuestro hijo o hija ser una estrella infantil? Uf. A ver, yo primero tengo que ver realmente talento y una dote y que realmente él o ella quieran. Yo jamás, lo que tengo claro es que jamás obligaría. Eso está clarísimo. Pero si mi hijo o hija es increíblemente maravilloso, está todo el día bailando, cantando y realmente vale... Yo sí lo apoyaría. Sí, yo sí. Pero sí vale. Yo después de escuchar este programa ya no lo tengo tan claro. ¿En serio? Si te, yo si tampoco, te sale un Ryan Gosling, maravilloso, totalmente centrado, increíble, si te... es el más así. Sí, no una, sabes. Una no Britney sabes. O una Demi. O claro, una... es un riesgo. Pero claro, depende de ti como educador realmente controlar, pero controlar hasta cierto punto. Porque también la persona tiene que tener libertad para crecer y desarrollarse a sí misma sin el control de un padre. Entonces, es que es un trabajo muy difícil y un padre no nace, una madre no nace sabiendo cómo educar. Vas aprendiendo a la vez de tu hijo que va creciendo. Sí, pero sí tienes la responsabilidad de saber que un ambiente laboral de esas condiciones sí. que puede ¿no? generar un éxito y ese éxito puede tener unas consecuencias, tú tienes que valorar eso, tienes que calibrar hasta qué punto quieres exponer a tu hijo o a tu hija a esos riesgos. Es decir, el hijo o la hija tendrá su posibilidad de decidir, pero cuando es un niño o una niña pequeño o pequeña, pues... Pero pequeño, ¿de qué estamos hablando? 6, 7, 8 años, 11, 12, 13... Con 11 o 13 tampoco eres adulto, quiero decir. Es adolescente. Estás en la peor edad del mundo. La peor. Más influenciable. Yo tengo que decir que yo no lo dejaría. Yo pero creo... si quiere. Y estás privando al mundo de un talento increíble. Le puedes apuntar a mil cosas para que desarrolle su creatividad sin que tengas que meterle en el mundo del espectáculo, que seguramente puede acabar como el Rosario de la Aurora. Yo no me arriesgaría, esperaría que sea mayor de edad y luego que él decida. Mientras que haga teatro, que haga cosas más... fuera del mainstream igual. donde pueda desarrollarse, pero no le metería en algo tan complicado y tan... Porque turbulento. Al fin y al cabo, independientemente que luego en casa esté bien aconsejado, bien cuidado y tal, si luego vas a una fiesta y te pasa como a Drew Barrymore, que con 9 años... Es que buen ejemplo. Le ofrecían de todo... Sí. Bueno, pero es que también Drew Barrymore, mira de qué familia venía. O sea, que en su familia eran todos alcohólicos. Es que estamos hablando de los padres de Drew Barrymore. Madre ya, amor. Bueno, pero... Y el abuelo y no sé quién. Es que venía de una familia ya telita, entonces... A ver, nosotros sí, tenemos tampoco... cabeza. Pero a ver, pero es un niño y una niña en un ambiente de adultos y eso me parece muy peligroso. Yo creo que debería peligroso. Haber una persona en cada equipo de rodaje que tiene que supervisar a esos niños y niñas y proteger un poco que no haya cosas externas que les, ¿no? que les afecten de esta manera. Y tener un buen psicólogo y psicóloga desde pequeños. Sí, está claro. Está claro. Uy, qué reflexión más profunda nos ha salido. Bueno, como está claro que lo nuestro no es el anillo de castidad, yo creo que es de las pocas cosas claras que ha quedado durante estos dos programas de Website Stories, dedicados a la cantera Disney. Os propongo que nos vayamos despidiendo y te emplazamos, Carmelela, queremos escucharte pronto otra vez. A ver si me ocurren temas, tengo que pensar temas. Vuelve a nosotros, vuelve a este estudio maravilloso, a Stony Sin Raken. Quiero nombrarte aquí, en directo, embajador... De la UNED. It's Raken, bitch. Quiero que seas embajador de la UNED para siempre. Fernández, a los controles... Gracias por dirigirnos, por coordinarnos, por apoyarnos. Carmelela, tu presencia los ilumina. Y un saludo, webmaníacas y webmaníacos. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes the Spider-Man. Look out! Find Spider-Man.